momento que hay diferencias y que tú puedes ser piel roja, las vemos, las notamos, pero no nos llamamos hoy en día biológicamente razas distintas. Entonces, vamos a partir del consenso, porque si no nos seguimos, de que las sociedades latinoamericanas están racializadas. Es decir, que hay una percepción social muy compartida de que hay diferencias para esta clase y para el consenso científico. Sí. Hablas de América. América Latina. Es que a propósito, no digo que no esté racializada América del Norte, por decirlo así, pero tiene unos procesos distintos. Sí, sí. El punto... A ver, un momentito, es que si no nos entendemos. El punto que está sacando Keta es importantísimo y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de casos específicos de movimientos populistas en Europa. Pero hay una diferencia que no es menor y una diferencia que marca estrategias políticas y, por tanto, constructos culturales, construcciones culturales muy distintas. Y es que el racializado en Europa, salvo la excepción de los gitanos, y antes, y a lo mejor pasa mañana también, pero antes, porque ya prácticamente no, los judíos, era un extranjero, era ajeno. ¿Se acuerdan de ese concepto que les habló Beatriz, el demos? Es decir, el pueblo constituido como ciudadanía. Bueno, el sujeto racializado, sea el negro africano, sea el musulmán turco o árabe, en Europa, sea verdad o no, se percibe como un extraño a la comunidad nacional. Sí, pero hasta el siglo XIX tengo entendido para los europeos, principalmente los franceses, incluso ellos hicieron la palabra de decirle a los africanos la bestia, porque no eran ni siquiera seres humanos, no eran extraños, en general eran otra cosa que no eran hombres, así como nosotros tampoco éramos seres humanos para los europeos hasta el 17, 18, ¿no? Porque yo sospecho que tú en particular siempre has sido muy europea, pero bueno, en fin, digo más que local. Yo soy muy mestiza. Bueno, pues eso. Pues es que en general... Por cierto, ahorita ya me llegó el estudio. El 1, 2, 3, este. Y me volvieron a pedir la prueba. No salió bien. Nada contigo. Vaya. Parece ser que soy muy especial y lo quieren confirmar. Todos hemos pensado que eres muy especial. Eso tampoco necesitaba gastarte el dinero que te lo dijeran. Te lo podemos decir nosotros. Pero bueno, sí, en general, digo, resumiendo la observación muy atinada de Marta, en general la población africana siempre ha sido, digamos, porque en la racialización hay escalas. Digamos que hasta abajo de la racialización. Siempre, el siempre quiere decir desde más o menos el siglo XV, hasta más o menos el siglo XX, ayer, ¿no? Y en algunos casos todavía. Entonces, ¿por qué nos interesaba Fujimori? Porque Fujimori, se lo digo un poco así caricaturísticamente para que nos entendamos, se da cuenta de que él de por sí está fuera de la comunidad nacional peruana. Claro, totalmente. Bueno. Japonesito. Sí, le llaman el chino. Asiático. Y él se hace llamar el chino. ¿Cuál es la estrategia de este político populista? ¿Se acuerdan que Fujimori, se acuerdan porque lo dijimos el otro día, Fujimori pertenece a la élite peruana? ¿Por qué? Porque es... Contendió contra... Mario Vargas Llosa. Sí, la única elección que dejó libre fue la que tuvo, fue la que ganó. Bueno, pero ahora llegamos a esos puntos, porque quiero seguir avanzando, si no, no avanzamos. Fujimori era un miembro, digamos, con todas las check de la buena sociedad, de la élite peruana. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque era un profesor de economía universitario, que eso ya en general, salvo que sea profesor de asignatura en la UNAM, te coloca en una cierta élite. Sí, pero y... no era gente bien, era un profesor. Era un profesor de universidad. No era gente bien. Un momento, y fue rector de la universidad. Era una gente que tenía un cierto reconocimiento social, ¿no? Entonces, ¿era de origen chino o japonés? Japonés. Como seguramente lo sepan. También el chino no lo compares con el japonés porque se andan molestando. Entre ellos se enojan. Se andan molestando. Pero en América le dicen chinos sin definición. Entonces, en Perú en el siglo... En Perú, a ver, por favor, el lado izquierdo de mi mesa, no sé si es el lado ideológico izquierdo, pero el lado izquierdo de mi mesa. En Perú ha habido una importante migración china y japonesa en el siglo XIX y en el XX. En México sobre todo ha sido China cuando ha llegado, pero bueno. Entonces, ya están ahí y han entrado a formar parte, digamos, de la sociedad peruana. La sociedad peruana dentro de las sociedades latinoamericanas, tradicionalmente, es decir, a lo largo de lo que se ha podido medir esto en el siglo XX, es una sociedad con altos índices, índices sociológicos, índices de encuestas sociológicas, de justamente racialización. Es decir, los miembros de la sociedad peruana se ven a sí mismos y ven a los demás. Este es siempre un proceso, digamos, de ida y vuelta, ¿no? Un viaje redondo, como, digamos, miembros de grupos raciales distintos y asocian, digamos, diversos procesos. De todo este fenómeno social, por entendernos y haciendo rápidamente la cosa, Fujimori se da cuenta. Y así construye su plataforma muy exitosa electoral. Y es algo, haciendo rápidamente, de lo que Vargas Llosa no se da cuenta. O sea, lo que te estás diciendo, a ver si te entiendo. Sí. Me hablas muy confuso. Te estás refiriendo que era... Es que te perdiste la última clase. Y no la has escuchado. Porque no me la ha pedido. Pero lo que estás diciendo es que por ser los excluidos se basa en... Como somos los excluidos... Claro. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Todo movimiento populista se basa en la percepción real o no, ¿no? Real estadísticamente, en cuanto a nivel de ingresos, lo que sea, real o no, de exclusión, que aquí hemos llamado, con un término tomado del marxismo, alienación, y que volverán a ver, ya ha salido en las clases anteriores, ustedes se acordarán, las que estaban aquí, que, digamos, los politólogos lo miden, digamos, o no lo miden, lo conceptualizan como desafección política, es decir, la exclusión social genera desafección política. Y estos abusadísimos dicen, yo te voy a sacar. Sí, los abusadísimos son los populistas, sí. Los líderes que dicen, espérame tú. Eso es. A ti te dijeron, tú sí perteneces. Exactamente. Lo han entendido muy bien. 10 para Toto y para Marta. Porque, pues, 10 ya, te ya, voy a llevar al cielo. Bueno, entonces, a ti excluido. Excluido, claro, a ti al infierno. Porque entonces, si te voy a ti le quito al otro. Además hay esto. Sí, nada porque... más hay este pastel. Sí. No voy a hacer. No, si no te estoy llevando a la contraria. Es que estoy pensando. Recuerden que varias veces hemos dicho que la estrategia populista, y esto sí es algo que comparten el tipo de populismo autoritario que hemos estado viendo, que han visto ustedes conmigo, y el tipo de populismo progresista, y ya les he dicho varias veces que ese es, para mí, el principal talón de Aquiles de esa estrategia populista progresista, comparten la idea de la estigmatización de un grupo. Aquí hemos hablado de los fifís, de la casta en España, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, se necesita un enemigo, no un adversario, un enemigo. Y como Toto ha sacado un 10... de este curso, en lo que llamamos, se acordará, que hablábamos de enemigo no por casualidad, sino porque esa idea política está basada en una teoría política muy concreta, que es la del amigo-enemigo de Carl Schmitt. Por eso hablamos de enemigos y no de adversarios ni de oponentes. Pues es una... Pero eso lo van a ver con Beatriz, porque con Beatriz van a ver toda esta parte teórica justo para poder entender... O sea, eres mi contrario, pero al enemigo se le mata, ¿eh? Sí. Quiero pensar que al enemigo se le mata. Ya, al enemigo no se le da cuartel. Claro, se le mata. Sí. No te digo que no. Por eso nos vais muy mal con López Obrador. Es que te van a matar. Si se sigue en la dicotomía amigo-enemigo, pues genera, en mi opinión, pero ya sí es una opinión mía personal, genera tensiones insoslayables en la sociedad. Pero bueno, esto es una... Bueno, sí, entonces volvemos, volvemos un momentito al Perú de los 90. Entonces... Hay todo un grupo social muy importante que se siente excluido, pero aquí tenemos un problema, que por ejemplo no tenemos con Trump en Estados Unidos, no tenemos con López Obrador o con su movimiento en México, no tenemos en Argentina, y el problema es el siguiente. El líder populista, Fujimori, resulta que no pertenece étnicamente a esa masa de excluidos. ¿Cómo no? Si es chino. No, pero los excluidos, ¿qué son en Perú? Los indígenas y los chinos, ¿no? Los chinos no son indios. O sea, digamos que no en la idea de exclusión que funciona en esa sociedad. Una de las cosas que hemos repetido mucho es que todos los movimientos populistas se generan dentro de sociedades concretas, y por eso es la propuesta que hacíamos cuando formulamos el curso de vamos a dedicar el último mes, mes y medio, los dos meses, en fin, ya veremos cuánto, a estudiar ejemplos concretos, porque si no, no hay manera de entender. No es un excluido y es un populista. Pero sí es blanco, americano y protestante. Por eso, no es excluido, al contrario. Pero excluye a todos. Pero es que, como has faltado esa clase, pero sobre todo no la has oído, no te enteraste de que da igual que tú seas o no excluido, como le pasaba a Fujimori, sino que tú te hagas bandera de los excluidos, que son dos procesos distintos. En el caso de Evo Morales, por ejemplo, y por eso les decía, es un tipo de líder propio de de América Latina, que son sociedades racializadas, ahí sí. O así se presenta, porque étnicamente lo mismo que estabas tú diciendo hace un momento, ¿no? Porque se ve. Y entonces, sea o no verdad ese se ve. Blanco, americano y protestante, dijiste. Sí. No es lo mismo ser del centro de los Estados Unidos que del este de los Estados Unidos. Desde luego. Pero él se presenta, claro. Recuerda, porque tú, Toto, sí estabas, y Rosalba también. No me acuerdo ya si fue, me parece que fue hace dos jueves. O sea, que no fue el jueves pasado. Que hablábamos de esa definición, a mí me parece tan acertada, de Paul Taggart, que es un politólogo, que decía: el populismo es un movimiento de hombres extraordinarios, lo ponía entre comillas, no tienen por qué serlo, pero así se presentan, para hombres ordinarios. Es decir, es, digamos, el abanderado del hombre común. Sí, esa es la idea. Entonces, tú puedes ser un plutócrata de Manhattan, que es lo que es Trump. Común y corriente. Y corrientes, y en este caso. Porque es un por esto, perfecto. No, porque para poderle llegar a toda esta gente usas el lenguaje desde correspondiente. Luego, desde luego, sí, sí. Si quieres tener éxito, sí. Si eres un buen alumno de la teoría populista, sí, si no, no. Claro, sí, yo creo que aquí tenemos que volvernos todos morenistas. Bueno, es lo que conviene. Ya veremos. A ver, entonces. Fujimori es japonés, digamos, esa es su etnia, y la sociedad peruana la ve. ¿Y qué hace? Adoptar el lenguaje de las clases populares, sobre todo limeñas, adoptar los usos alimenticios, de diversión, ser un tipo campechano, simpático, accesible, con una plataforma política detrás perfectamente, acusar a las élites, de las que él mismo forma parte, de ladrones, de corruptos. En todo movimiento populista hay un concepto fuerte que se repite constantemente porque, digamos, sirve para federar voluntades de las... Para metértelo hasta las entrañas. Sí, porque el lenguaje político, esto es una cosa que se sabe desde, digamos, la teorización de la propaganda en el siglo XX, por intelectuales tan notables como Goebbels, pero en fin. Pero no solo, la propaganda como arma está mucho más teorizada. Pero en fin, el mensaje te lo tienen que repetir, además masticadito, 200 millones de veces. O sea, esto... El neoliberalismo es el enemigo. Y se va porque significaba la corrupción. Neoliberalismo es que si no... A lo que voy es, en todos los movimientos populistas, justo lo que acaba de terminar de decir Lorenza, uno de los elementos fuertes propagandísticos, digamos, de construcción de... La propaganda es la construcción de un discurso. Que se puede repetir, ¿no? Eso es la propaganda. Todas las mañanas. Por eso les quiero mandar lo de W Radio de hoy, porque creo que es un análisis muy fino del mecanismo de las mañaneras. Pero bueno, es corrupción, la corrupción. Porque todo movimiento populista, particularmente el populismo autoritario, tiende a presentarse a sí mismo como un movimiento redentorista, busca la redención social. ¿No? Hay un horizonte de expectativa de redención social. Una esperanza, un rayito de esperanza. O un rayote. Depende de las circunstancias. Bueno, entonces... Y el pueblo es lo único y lo principal. Esa es la construcción de Fujimori. Fujimori llega al poder con una plataforma completamente populista en los años 90, en medio de una crisis de seguridad muy grave en Perú, porque es el gran momento de Sendero Luminoso, si se acuerdan, justo en los 90. Sendero Luminoso existe desde 20 años antes. Y siempre fue una amenaza, digamos, para el Estado peruano, y el propio Estado peruano lo utilizó, digamos, como arma arrojadiza, digamos, contra sus oponentes. Perú tiene varias dictaduras a lo largo del siglo XX, no una, varias, sí. Algunas tan recientes como los 60. Y ahora, mínimamente, porque no me quiero centrar en él, porque no, lo que nos interesa y tenemos que saltar a Argentina y luego a Europa del Este. Vamos a fijarnos rápidamente en la plataforma política del oponente en esas elecciones cruciales para Perú, en el año 94, no tengo aquí nada, no sé si quieren lo vemos, que era Mario Vargas Llosa. ¿Qué presentaba Mario Vargas Llosa en ese momento? Vargas Llosa también evoluciona ideológicamente. Pues es una plataforma liberal, liberal en el sentido casi, casi de libro de texto que les contó esta Beatriz. Y eso, que ni le entendían a su lenguaje. Sí, eso es una cosa repetida por muchos cronistas de esa campaña electoral. Entonces tiene, digamos, el contracheck de qué no hay que hacer en una campaña electoral exitosa. No hacer esto, no hacer esto y no articular una cercanía de lenguaje y de expresión con los grupos que se sienten alienados. Es decir, jugar, ¿mande? Con las mayorías. Con las mayorías sociales, efectivamente. Pero es que un político exitoso, y esa es una de las cosas interesantes que verán a partir del jueves que viene con Beatriz, ¿por qué se articula, digamos, la teoría del populismo progresista? Porque justo parte de la constatación de que para cambiar la sociedad, que es la aspiración última del populismo progresista, hay que ganar la mayoría social. Hay que ganar. Y eso, por cierto, es una idea de Gramsci, del pensador marxista que ha salido aquí alguna vez, ¿no? Con la idea de hegemonía y tal. O sea, las mayorías sociales se crean, se transforman, se destruyen, algunas veces se aniquilan, no físicamente, ¿no? En los procesos de genocidio político del siglo XX, pero hay que ganarlas. O sea, no basta con tener razón, hay que convencer de que la tienes. Claro, que es un paso muy diferente. Que es un paso absolutamente diferente. Y lo que le pasa a Vargas Llosa es que tiene un lenguaje muy intelectual. Total. O sea, realmente fue... O sea, tampoco... digo, habría que ir a lo esto, pero vamos, lo que yo he leído sobre la campaña para preparar la clase de hoy es que realmente fue un desastre comunicativo por parte de Vargas Llosa. Entonces... Pero por eso, porque usó un lenguaje que no era para... Por muchas cosas, porque... Él parte, o sea, va, ay, perdón, ¿qué tal? Por el momento. En el momento de ahí. No es que tanto que fuera pésimo el lenguaje, sino por el momento. Sí, no que fuera pésimo, sino que no fuera... No, no, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, miren, Beatriz le puede hablar sin tener mucha curiosidad, porque Beatriz vivió muchos años en Perú. Después de esto, pero vivió muchos años en Perú. Sí, muchos. No, Beatriz ha vivido en muchos lugares. Lo que yo he leído, y ese, por ejemplo, es un fallo garrafal, no fue un centro, hubo menciones, pero no fue un centro de la campaña electoral de Vargas Llosa la seguridad. Y de Fujimori sí, desde el principio. La seguridad en términos de la lucha contra insurgentes, de la lucha contra el terrorismo. Terrorismo. Mientras se terrorizó, bueno, llegó momentos en los 90, probablemente algunas se acordarán, incluso pueden que viajaran a Perú, que dominaba prácticamente todo el noroeste y la selva peruana, ¿no? Realmente. ¿Y hasta el Lima? Y en Lima, sí. Y además no era el único, muy bien. No era el único. Alan García. Sí, sí, no, en los 90 fueron unos años muy complicados para Perú. Pero entonces, el otro triunfa y viene con una estrategia populista. ¿Y qué hace en términos económicos? Pues una política completamente neoliberal. ¿Cómo definimos una política neoliberal? Porque esto sí creo que es muy importante. Una política neoliberal que busca, en algunos casos, y no son pequeños, llevar a la contraria al populismo. Porque, por ejemplo, el neoliberalismo busca el universalismo, es decir, que todos sean iguales y que solo se reconozca el mérito individual, haciendo abstracción de condicionantes sociales. Y digamos que ese es un plausible punto de acuerdo. De hecho, digamos, el equipo económico de Fujimori eran ya convencidos neoliberales peruanos, en algún caso rescatados, ¿no?, de organizaciones internacionales, que ponen en marcha, digamos, con este objetivo político en mente, la serie de medidas típicas de economías neoliberales que se ven a lo largo de todos los años 80 y sobre todo 90. Entonces, Perú se liberaliza, se desnacionaliza, pero la plataforma política populista, todas las plataformas políticas populistas, es, o sea, nosotros somos la voz de la nación. Entonces, la lógica llevaría a pensar, bueno, pues, y digamos, el líder populista va a encarnar el Estado. Entonces, la lógica llevaría a pensar, pues nos va a nacionalizar los bancos y nos va, yo qué sé, a nacionalizar la economía. Y resulta que no. No, no, no, no. Hay más. Toda la clase de hoy son ejemplos de ese estilo. De líderes populistas. De líderes populistas de diverso tipo. En algún caso, probablemente, porque yo mismo preparando esta clase me llevo la sorpresa de encontrarme algunos que jamás hubiera pensado que se les pudiera catalogar como populistas. Y luego, cuando ves sus plataformas electorales, dale, ah, no, pues sí. Un ejemplo, pero lo vamos a ver un poquitito más adelante, es Lech Wałęsa, Walesa. La plataforma electoral de Walesa era una cosa así también, del libro de texto populista. Pero vamos a llegar, porque primero dejamos América Latina y ahora llegamos. Entonces, Fujimori tiene un... ¿Cómo conquista el poder Fujimori? Por supuesto, con su estrategia electoral. Pero en el sistema político peruano, y no sé quién lo ha dicho, me parece que Guetta ha dicho una cosa importantísima, ya estaba desprestigiado, y con razón, porque era, y por cierto es, un sistema político muy corrupto que además en los años 90 había llevado a un marasmo económico y a un marasmo de seguridad, es decir, a un desastre económico y a un desastre de seguridad al país, con cifras de crecimiento casi negativas. Casi negativas, ¿no? ¿Quién había llevado? Los gobiernos anteriores, incluyendo en algún caso alguna dictadura militar, el más famoso es Alan García, que luego ha intentado hacer un revival y no pudo. Entonces, esto que ocasiona el descrédito de los partidos políticos. Todo sistema político en una democracia liberal, Perú podría ser un país corruptísimo, pero su sistema político, su estructura constitucional, pues bueno, una democracia liberal muy homologable. Entonces, todos esos partidos... digamos, no es que desaparezcan, pero no tienen un anclaje social porque han perdido su legitimidad social por la corrupción y por el marasmo de todo tipo, ¿no? El sistema parlamentario peruano, pues en realidad no le importa, digamos, a la mayoría social peruana. Es más, cuanto antes, ahora cuando hablemos de Argentina, no vamos a llegar a la crisis del año 2000, pues nos vamos a quedar con Menem, vamos a ver por qué nos interesa Menem. Pero es el grito argentino de la crisis de los años 2000 que dice que se vayan todos. Pues eso, que se vayan todos. O sea, esa es la expresión en un eslogan del concepto que hablan los politólogos de la desafección social. Pero hay desafección porque el sistema, digamos, realmente no funciona. O sea, no funciona. El sistema de partidos. ¿En qué año cayeron en el corralito? En 2001, si no recuerdo mal, 2002. Pero ha habido dos. Ha habido dos momentos en la historia reciente de Argentina que se ha decretado el bloqueo de las cuentas privadas, que es lo que es un corralito. O sea, no pueda sacar. Sí, era. Pero bueno, no vamos a llegar ahí porque nos vamos a quedar con Menem, que es lo que nos interesa. Entonces, aquí tenemos uno de los elementos para el triunfo de un movimiento populista en general. Sobre todo si llega al poder, porque bueno, puede haber un movimiento populista exitoso. Una crisis de sistema, una crisis en general de sistema de partidos, porque las democracias liberales, por eso están en muchas constituciones los partidos, entre otros la mexicana, la española también, pero no la única. El partido político es una institución pública, es un instituto público, está en la Constitución. Es decir, los ciudadanos se organizan en partidos políticos, ¿no? Y tú les das dinero para que existan. Eso ya, digamos, o sea, no digo que no sea menor, digo son que... Son creaciones del Estado. Son digamos, o sea, de la sociedad, ¿no? Entonces, en Perú pasó eso. O sea, el sistema de partidos no funcionaba. No había, pero no era funcional, no era operativo el sistema de partidos. Y por esa... Y había perdido la legitimidad. Y por esa brecha es por donde se mete Fujimori. Ya le digo, con una estrategia electoral realmente... muy perversa, pero muy inteligente. ¿no? Que le lleva al éxito. Y en el caso de Fujimori... ¿Es tan inteligente que lo ve o tiene un grupito atrás que lo está viendo? Pues no te sé decir porque no soy tan experto política peruana, pero si quieres te quedas con la pregunta y le preguntas a Beatriz la semana que viene. En general, todo... Sí, vamos. Entonces, los neoliberales, en general, digamos, hacen desaparecer aranceles comerciales o los reducen drásticamente con la idea de que el libre flujo de capitales... Que de no, comercio. De aranceles de comercio. De aranceles de comercio o aranceles... O, por ejemplo, si tú tienes una moneda que tradicionalmente no ha fluctuado en el mercado cambiario, pero la sacas, esto es lo que pasó, por ejemplo, en varios países árabes en los 90, pues eso es una política. No entendí lo que quieres decir. Sí, hay monedas en el mundo... Salud. Salud. Es alérgico. Hay monedas en el mundo que tú no puedes... Que no están en el mercado de divisas. Que tú no puedes comprar y vender. Y muchas, además. Por ejemplo, muchas monedas de países árabes. ¿Y eso qué? ¿Eso tiene que ver con lo que estamos discutiendo? Sí, tiene mucha importancia. Claro, porque si tú pones tu moneda nacional en el mercado de divisas global, lo que pones es a tu economía en el mercado de divisas, en el mercado global, porque la moneda puede ser objeto de especulación. O sea, esas monedas no están en el mercado de divisas global... Porque el Estado X, del que se trata, sí, pero porque tiene miedo, muchas veces justificadamente, de que sea objeto de ataques especulativos. A ver, espérate. Esto te lo puede explicar Toto mejor que yo. No, estás hablando de Perú. Bueno, en el caso peruano... Es de que bajaron los aranceles y aumentó el comercio internacional. No, todo el neoliberalismo. No, de Perú, no estás hablando de Perú. Sí, y en el caso peruano, las políticas neoliberales... Se plasmaron de la siguiente manera. Bajaron y en algún caso desaparecieron. Los aranceles comerciales y la moneda peruana, el sol, participó libremente del mercado de divisas internacional. Perdón. En el caso peruano, no es el único en América Latina, se mantuvo una estricta política de salarios. Eso es también una de las ideas muy repetidas, digamos, por una cierta ortodoxia neoliberal. ¿Con qué lógica detrás? La lógica es la siguiente. No solo eso, la competitividad. Porque, digamos, la lógica es crear economías que estén economías que, si son economías manufactureras, estén volcadas a la exportación. Bueno, pero se puede crear valor añadido de muchas maneras a los objetos exportables. La elección... que de alguna manera es la más sencilla, pero también la más peligrosa socialmente, en toda América Latina que ha implementado políticas neoliberales, y no solamente América Latina, también algunos países europeos, España, es competir con los bajos salarios. O sea, que tu producto sea accesible a todos los países, bajando. El precio es bajo porque pago poco, como los chinos. No, como los mexicanos. Sí, pero te voy a decir, pero es relativo. No, pero es que ahí hay dos maneras de verlo. Porque te voy a decir lo que pasó. O sea, tú tienes una ventaja competitiva porque le estás dando a los países ricos, como Europa, como Japón, como Estados Unidos y Canadá, donde la mano de obra es mucho más cara. Entonces tú lo que haces es mantienes controles salariales. Sin embargo, el resultado de muchos años en México. Si tú ves en los estados manufactureros, el salario mínimo no importa, porque nadie gana salario mínimo. Los salarios en los lugares manufactureros son mucho más altos que en los lugares no manufactureros. Tú vete a ver cuánto ganan en Querétaro la hora, cuánto la pagan en Oaxaca. En Oaxaca se rigen por salarios mínimos, en Querétaro no. Sí, de todas maneras, lo que le da competencia al precio del producto es la mano de obra barata. Digamos, sin embargo, ha subido el salario, porque si tú estás vendiendo mucho, te vuelves productivo y puedes subir el salario. Y es la gran discusión que hay ahorita, que no te tienes que ir a regular, a poner, subir salarios mínimos, sino mejor, es mucho mejor ser un estado manufacturero porque la gente no se va a seguir con salario mínimo, pero van a subir los salarios porque eres productivo. Digamos, eso es muy bien. Me alegra mucho, Marta. Pero tiene sus grandes desventajas. Lo que me interesa, bueno, perdóname. Lo que me interesa que se queden con la idea es que la idea neoliberal es justo lo que acaba de resumir. Es decir, el horizonte de expectativa de mejoramiento social de la idea neoliberal en este punto, ahora vamos a ver alguno más, no mucho. A largo plazo es lo que acaba de resumir ahora. Lo que pasó en Monterrey, lo que pasó en otros países. Entonces, vamos a seguir un momentito con Perú. En la época de Fujimori atrae inversión extranjera, aún a pesar de los graves problemas que en época de Fujimori todavía siguen existiendo y que, digamos, solo es al final del mandato de Fujimori que se empieza a ser exitoso en la desarticulación de las guerrillas internas y la más preocupante que era Sendero Luminoso, vamos, con diferencia. Son maoístas, ¿no? Sí, marxistas, leninistas, maoístas, ¿no? El maoísmo es una forma de marxismo-leninismo. Es una cosa bastante loca, pero en fin. Ok. ¿Y por qué nos sigue interesando el caso peruano en este caso? Porque Fujimori acaba convirtiéndose, y bastante rápidamente, en un autócrata, en un líder autoritario. Y eso convive perfectamente con una política neoliberal desde una plataforma populista. Muy rápidamente, porque ustedes no son conscientes, pero yo sí, nos queda media hora, nos vamos un momentito a Argentina. El punto de comparación aquí no va a ser tanto, digamos, la política neoliberal, aunque también lo que nos va a interesar es cómo se llega a la misma política económica con la misma estrategia electoral política en circunstancias de sistema político muy distintas. En Perú estábamos viendo que Fujimori triunfa, digamos, entre comillas, él solo, es decir, sin partido a propósito, ¿no? Porque el sistema de partidos está desacreditado. Menem, el Carlos Menem, que es el otro caso que nos interesaba en América Latina, es muy distinto, porque Menem es un peronista que llega al poder con la poderosísima estructura electoral, de participación política de todo tipo, del peronismo. El peronismo es un movimiento populista. Y Menem, en su campaña electoral y en su acción política, se maneja como un líder populista. Pero es él el que trae, después de unos años de marasmo económico que siguen a la caída de la dictadura de la junta militar, el que trae la política neoliberal argentina, con algunos puntos que en sí no son neoliberales, y el que acaba hundiendo, digamos, al sistema político argentino en general, no solamente a Menem, es uno que en realidad no tiene ninguna relación con el dogma, si lo quieren decir así, neoliberal, que es la famosa, se acordarán perfectamente, paridad peso-dólar, peso argentino-dólar. Y eso es un problema, pero es un problema muy repetido, ahí sí, entre ciertas élites económicas, financieras, porque ha pasado exactamente, es el mismo principio que la creación del euro en Europa. Es decir, unir economías que por estructura interna, por estructura de los mercados internos, fortaleza o debilidad, por naturaleza de la propia economía, una exportadora, otra de servicios, una financiera, otra con mucho valor añadido tecnológico, en el caso europeo sería, por ejemplo, Alemania, frente a economías de servicios, como podría ser la griega o la española, ¿no? Y la moneda no es solamente una cosa simbólica, la moneda, sobre todo cuando las monedas están en el libre cambio... Pero además, pasa una cosa, no puedes devaluarla, pues no tienes esa herramienta. Exactamente. Sí. Esto no es una política neoliberal per se, aunque no se ha aplicado... En consensos económicos neoliberales. Pero bueno, lo que nos interesa... Es lo que le pasó a Grecia, ¿no? Por eso lo están... Es lo que pasó a toda Europa. No, ya, no, no, pero a Grecia está con crisis, pero no puede devaluar. De hecho, digo, hago un mínimo de curso... Perdón, yo no entiendo por qué no pueden devaluar. porque no depende de ti. Porque es tu moneda solo nominalmente. Es decir, tu banco central, el europeo o el argentino, tiene reservas que apoyan a tu moneda. Pero si tú por decreto dices que tu moneda tiene una paridad absoluta, o sea, que es un peso argentino con un peso, con un... aunque sí, no sé si saben, dólar es una palabra alemana que en realidad significa, o sea, viene de una palabra alemana, del talero, que significa peso. Pero bueno, o sea, todas las monedas vienen a lo mismo. Pero en fin, entonces, efectivamente, pierdes uno de los principales instrumentos, un instrumento un poco quirúrgico, muy peligroso, que hay que saber controlar. Es importante ese instrumento. Pero que es un instrumento que está ahí, como otro, como la deuda pública. Si la deuda pública en sí misma no es ni mala ni buena, es un instrumento. El problema no es generar deuda pública, el problema es no tener con qué pagarla. Es decir, que en la apuesta de pedir dinero prestado, no es como si yo pido dinero prestado, si yo me quedo y no tengo con qué pagar en los próximos 10 años. Entonces, en sí, ¿no? No es el problema de yo voy a pedir dinero al banco. Bueno, el problema puede ser que el banco me ponga un 30% de interés. Pues, no, pero bueno. O que no te preste. Entonces, en el caso argentino se llega a un líder, además muy presente en los medios, digamos, que realmente Menem, ¿no?, también respondía a muchos checks del líder populista, quizás no tan autoritario, o no autoritario en general. Y, de nuevo, la política neoliberal vive felicísima. ¿Pero por qué dices que era autoritario? ¿Sí? No, Menem realmente... Menem es, digamos... O sea, tú dijiste que autoritario significa que mata. Sí. Sí, Menem no responde a... Menem es un líder populista porque forma parte... Pero no autoritario. Y porque se sube en la ola del movimiento justicialista, que no es el nombre real... Sí, el Partido Peronista se llama en realidad formalmente el Partido Justicialista. Y el Partido Peronista tiene, y ese es un caso de estudio interesante, aunque en principio no está entre los que les vamos a proponer, digamos, hay otros que nos interesan más, pues no parecen más, digamos que están más en el borde y que nos permiten ver más cosas más matizadas, pero el movimiento peronista, por eso lo vimos estos días, ¿no? Perón es el líder populista por antonomasia, tal que se inventa 50 años antes que cualquiera una de las características del populismo, que es la superación de las ideologías. Es decir, ser peronista se puede ser y se es de izquierdas y de derechas. Tan peronista era Menem como los Kirchner, perdón, y de hecho Néstor Kirchner fue gobernador de la provincia suya de Patagonia durante el menemato, que es como se llama el régimen. Por cierto, se me olvidó una cosa y era importante, lo tenía en las notas. Distinguimos movimiento y régimen de una manera relativamente sencilla. El régimen busca institucionalizarse, normalmente lo consigue. El movimiento es un movimiento social, un movimiento político que puede o no llegar a la institucionalización. Por ejemplo, ¿cuál es el movimiento que se institucionaliza? Que se institucionaliza, sí, y de hecho es uno de los ejemplos que antes de irnos vamos a discutir. Entonces, ¿por qué nos interesa todo esto? Porque, como ven, no hay una suma cero, diga lo que diga la propaganda del partido en el gobierno actualmente en México. No hay dos más dos no suman cuatro. Es decir, tú puedes tener unas ciertas políticas económicas, una cierta plataforma electoral, porque, insisto, el populismo es una estrategia, y un cierto trasfondo, digamos, del sistema constitucional, y tener resultados muy diferentes. O sea, ¿se acuerdan en la primera clase que dimos Beatriz y yo juntos? Les decíamos, ¿no?, en los 80 y 90 todo el mundo era neoliberal. Todo el mundo era François Mitterrand en la segunda parte de sus 14 años de gobierno, Felipe González, Lech Walesa, Estados Unidos con Bush y con Clinton. Exacto. O sea, y el México de Salinas y el México de Fox. Entonces, bueno, hay que distinguir y, bueno, ya veremos a dónde nos lleva. Bueno, nos vamos a saltar porque no nos llegamos. Un momentito a la Europa del Este. La Europa del Este también es un campo de estudio en los años 90 interesantísimo por una razón que es evidente para todas ustedes. Acaba de desaparecer el bloque soviético. Hay toda una serie de estructuras políticas que han desaparecido y, en algún caso, manu militari. Sí, el 4 de noviembre del 89 es cuando se abre el muro de Berlín, digamos, ya de forma Ya, si se acuerdan, se había abierto antes. Es todo el proceso. Se acabó el ciclo, ¿no? Según Hobsbawm, que él mismo es un gran historiador marxista, él dice que el siglo XX es un corto siglo XX que va, digamos, de 1918 a 1989. Es que cambia el mundo. ¿Eh? Cambia el mundo realmente. Sí, sí, sí, sí. Hombre, que desaparezca, digamos, nada menos que un bloque ideológico, político, económico que ha dominado, en fin, la mitad del globo durante más de medio, bastante más de medio siglo, pues sí. Pero es un poco lo que hablábamos al principio de la clase y que todas hemos discutido ya muchas veces aquí, y sé que cada una personalmente, el sistema de partidos mexicano ha implosionado. Entonces, a lo mejor sobrevive el PAN, no, a lo mejor sobrevive el PRI, aunque de momento no parece que tenga mucho tal. Acabamos, ¿eh? O sea, así tanto como están tal. Respiración. Entonces, la institucionalidad mexicana no ha desaparecido, con lo cual es muy probable, yo me atrevería a decir plausible, que en un tiempo que será más largo o más corto, ya veremos qué ocurre, ¿no? Y que las circunstancias concomitantes pueden ser muchas, aparezca un nuevo sistema de partidos. Digo, también hubo un nuevo sistema de partidos, digamos, con la creación del PRD y la escisión, o sea, el PRI, el partido hegemónico, que ya saben que es el término usual para describir el priato clásico, pues se escindió. O sea, eso también tuvo, lo que ya lo hemos asumido y llevamos tantos años con ello, que nos parece como una cosa, ¿no? Como de la naturaleza misma de las cosas. ¿Ahora falta un partido digital? Bueno, ya lo sacó el, acuérdate, el nieto del Baster ya. ¿Ah, sí? Sí, le han cambiado el nombre a él. Bueno, le han cambiado el nombre y todo. Pero bueno, en fin, esos son... el sistema político mexicano en ese punto pues es un sistema bastante clientelar, que muchos partiditos de estos pequeños no responden en realidad a movimientos sociales constituidos, ¿no? Sino a prácticas clientelares que no tienen mucho recorrido ideológico. Pero vamos, a lo mejor siguen existiendo. No te digo que no sigan existiendo, digo que en fin, ya veremos a dónde vamos. Entonces, nos vamos un momentito a Europa del Este. Hay que reconstruir, ¿no? Digamos, los países son viejos, pero los regímenes son nuevos, efectivamente. Entonces, vamos a fijarnos un momentito en Polonia, que ya ha salido varias veces. Acuérdense rápidamente, digo, pues, todas eran personas educadas y curiosas, entonces seguramente en los 90s tempranos pues estaban un poco al tanto de lo que estaba ocurriendo. El proceso de transición, pues es una transición política polaca en Polonia, es bastante largo, empieza a principios, finales de los 70 en realidad, y termina, digamos, hacia 1990-1989. Polonia es un país internamente complejo, en el sentido de que hay una fuerza política e ideológica muy, muy, muy decisiva, muy importante, que es la Iglesia Católica, que no existe en otras sociedades de Europa. Entonces, digamos, hay... ¿Y consideras populista también? A Valesa sí, ya... No. Ah. ¿A la institución religiosa en ese tiempo? No. ¿O sea, Juan Pablo? No. Bueno, Juan Pablo tenía mañas populistas, pero bueno, no, pero es que hablar del Papa es otra cosa, digamos, ya responde a otro rollo, porque el Papa no se presenta a las elecciones, y una de las cosas... O por lo menos no directamente. Y una de las... O sea, no existe el populismo sin una estrategia electoral. O sea, el populismo es sobre todo una estrategia electoral, ¿no? Piensa, digo, volviendo un momentito, ¿no? Usó armas populistas. Tuvo ciertas estrategias populistas, no, pero como su... Pero no, sí. No. Bueno, me surgió, perdón. Sí, no, pero me refiero a que no es un movimiento político. Sí, por eso. La Iglesia Católica, en el caso que estamos hablando en Polonia o en el México del siglo XX, participa de la política, pero no es, digamos, política. Bueno, ni siquiera en países confesionalmente católicos como era ya, ¿no? La República de Irlanda. O sea, cosas distintas. Son instituciones distintas. Bueno, entonces, el proceso de ruptura, que ya les digo, es muy largo, empieza, como en muchos países, como pasó en la primavera árabe, que es uno de los ejemplos que vamos a tener en la lista, ese se lo daría yo, claro, desde el sindicalismo. Eso es, ¿por eso qué es? De ahí viene. Sí, sí, pero es que no es el único caso. Las revoluciones árabes, y el caso es muy, muy exacto en el caso tunecino, que es la más exitosa de todas con diferencia, y en el caso egipcio, del 2011, la ruptura empieza por los sindicatos y por las huelgas. También en España, ¿no? Es un factor muy importante, sí. Y muchas veces olvidado en la transición española, pero sí. Entonces, digamos, como saben, Lech Wałęsa, que es como se pronuncia en polaco, Walesa, pero lleva una cosa a la L. ¿Pero en España no le dicen Walesa? Sí, también le dicen Walesa. Es el líder, acaba siendo ¿es el de líder, los mineros? No, el líder sindical de los astilleros y, de Gdansk, que es la antigua Danzig, que es una de los puntos de conflicto por lo que se inicia la Segunda Guerra Mundial. Ahí empezó. ¿No? Ahí empezó. O sea, fue una de las cosas por las que empezó. ¿Verdad? Fue una de las excusas. Ese pedacito les gustaba. Bueno, que el pedacito está en un lugar muy bueno. Y es una ciudad industrialmente muy importante. Entonces, hay una serie de reivindicaciones salariales. Las huelgas, curiosamente, claro, están prohibidas en el régimen comunista, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, y entonces poco a poco va llevando hacia la ruptura total. Llega la década de los 90, la primera década de los 90, y Wałęsa, con su capital político, se presenta a las elecciones y se transforma Solidaridad de sindicato a partido, que es una cosa hasta esperable en el sentido de que es de las pocas instituciones políticas que sobreviven. Pero es muy difícil ser partido en un sistema comunista. Bueno, es que no lo eran. No lo eran, sí, sí. Sí, es eso les pasa. Cae, ¿no? Cuando ¿Mandé? Ya cae el comunismo, sí, cuando sí, ya esto sí. Da... Cuando Jaruzelski renuncia a la presidencia de la República y se forma un gobierno provisional. El famoso general Jaruzelski, se acordarán de él. Perfecto. Que bueno, proclamó la ley marcial y todo. Sí, fue un proceso largo, complicado, interesante, pero en fin. Entonces lo que nos interesa es que ¿cuál es la plataforma política que va a adoptar Wałęsa? Y nos vamos a ir un momentito a España, pero no porque yo sea español, sino porque el ejemplo creo que es pertinente. En el año 82, un partido centenario con un sindicato, es decir, el partido tiene un sindicato, que es la UGT, la Unión General de Trabajadores, un partido socialista, llega al poder en España. ¿Y cuál es la plataforma de Felipe González? No es una plataforma populista. Es decir, no tiene estrategias políticas populistas. Sí de izquierda, pero no populistas. Una cosa es ser de izquierda, otra cosa es ser populista. Y llega al poder... digamos, entre otras cosas, con la conjunción de partido y sindicato, hasta tal punto que en las Cortes Españolas del año 82, que fue una mayoría tipo Morena, o sea, no... Es un zoológico que... No, arrasó, el Partido Socialista arrasó. Dentro de los diputados había muchos sindicalistas de la UGT, muchos. ¿No? Aquí también tenemos a la Investeria. La eterna diputada, pero sí, hay ex-sindicalistas o sindicalistas. Bueno, entonces... En el caso polaco, la plataforma política, el programa político de Wałęsa es un programa populista, es un programa de reivindicación, por ejemplo, de la nacionalidad polaca, de reivindicación del orgullo nacional polaco, con, y este es, digamos, el problema, con muchas, digamos, notas de estigmatización del adversario político, no solamente comunista. Por ejemplo, una constante de la política polaca hasta el día de hoy, desde la caída del régimen comunista, es la acusación al adversario de ser judío. Esto es una cosa constante, pasa todo el tiempo. Por ejemplo, hubo un presidente muy joven, el presidente más joven de Polonia en el siglo XX, digamos entre el año 2000 o 2001 y 2008 o 2009, antes de que llegaran los hermanos Kaczynski. Bueno, uno ya se ha muerto, pero con lo que... cortan el bacalao ahora mismo en Polonia, que ha vuelto a ser... Sí, es que Polonia es uno de los ejemplos, digamos, que tenemos para una posible clase que podríamos hablar del populismo en Europa Oriental, porque pues ha sido una fuerza muy... Es, de hecho, hay varios países de Europa del Este, y en algún caso es curioso, y me permito hacer una digresión, porque... Después de la caída del comunismo en Hungría hubo un movimiento populista muy fuerte que, sin embargo, fue finalmente rechazado. Y solo es después de la incorporación de Hungría a la Unión Europea y a los años 2000, un movimiento populista porque es distinto, que tiene líderes distintos y, digamos, bueno, actores políticos distintos. Aunque las ideas sean muy parecidas, pero, digamos, los protagonistas son distintos, pero bueno, es otro movimiento político. Y es curioso, ¿no?, cómo ahí le lleva la contraria, digamos, al, pero alguno de los movimientos políticos que ha pasado en el este de Europa. Pero volviendo a la Polonia de Lech Walesa, Lech Walesa se presenta a sí mismo como un líder populista que implementa, recién llega, un líder sindical con una plataforma populista, y lo primero que hace en cuanto llega al poder es meter a Polonia en las reformas económicas neoliberales. Entonces es otro ejemplo de que no se tiene muchas veces en cuenta, anterior a Trump, anterior a... bueno, relativamente anterior a Chávez, en realidad contemporáneo de Chávez, porque el primer golpe de Estado... O sea, para que no lo compliques, son tres líderes populistas que son... No, hay más. No, pero que has dicho aquí. Sí. Populistas que tienen políticas neoliberales. Sí. Tenemos a Fujimori, a Menem, a Lech Walesa, a Lech Walesa, y hay más. Otro sería Yeltsin. Yeltsin, Boris Yeltsin en Rusia. Boris Yeltsin es un líder populista que busca, un líder carismático en el sentido que aquí ya vimos en clase, no sé si estaba Lorenzo o no, de Weber. Es decir, el carisma no como una cosa que uno tenga, como el líder político que tiene carisma. Esa no es la definición de Weber. Weber, Max Weber, lo que dice es, el carisma no es eso. El carisma es cómo el líder establece un vínculo individual con cada uno de sus seguidores. ¿Cómo eso. Se vende? ¿Cómo se vende? Y sobre todo, ¿cómo consigue que se lo compre? Porque una cosa es que tú vendas aguacates a 70 pesos y otra cosa es que yo te lo compre. No, bueno, pues ese es el carisma. El carisma es la capacidad de establecer vínculos personales con todos los jugadores de la sociedad. No solamente la capacidad, sino el vínculo efectivo. Es decir, tiene que ser exitoso. Y es una idea un poco lógica, en realidad. Tú puedes decir que... No, tu madre puede decir que tú tienes todo el carisma del mundo. Pero si en tu salón de clase ninguna de las chicas te pela, pues es que a lo mejor tu madre tiene un sesgo, ¿no? Bueno, pues por eso esa es la lógica de la idea de Weber, en realidad. Pero es interesantísimo, porque como que es la negación de lo que estábamos viendo en un principio como populismo, ¿no? Claro. Resulta que... que puede haber también al revés, es decir, no puede haber, lo ha habido históricamente en estos últimos 30 años, movimientos populistas, líderes populistas que toman el poder y que no tienen, digamos, que no implementan políticas neoliberales. No, pero lo que siento es que para ser populista tiene que haber carisma. Sí, sí, es una de las características. Si llegas a ver las grabaciones, es una de las cosas que decíamos en la primera o la segunda clase de este bloque. Está dentro de las características. Está dentro de las características. Pero o sea, si se busca, claro, como, y es una de las cosas que les va a hablar Beatriz, que yo a propósito, yo estaba pensando si les hablaba o no les hablaba de estas clases, y al final lo he dejado porque ella lo va a tratar. Digamos, el populismo, sobre todo autoritario, busca la destrucción de la comunidad en tanto que comunidad, porque el vínculo va a ser individual. Ah, claro. Sí, pero bueno, o sea, estas cosas hay que decirlas. Yo quito las guarderías porque el vínculo va a ser yo te doy el dinero, sí, para que puedas pagar. Va por ahí. Claro, y además en... Está comprando carisma. El carisma, lamento informarte que ya lo tiene, no porque lo tenga él, sino porque hay al menos tres decenas de millones de mexicanos que parecen de momento bastante convencidos con el tema, ¿no? Es que justo por eso le corregí a Lorenza lo de la capacidad. La capacidad da igual. Y por eso es tan interesante el concepto efectivo. Weber. Tiene que ser carisma efectivo. Un vínculo. Ya haces el vínculo, la palabra vínculo. Sí. Pero en inglés a eso le llaman, o sea, en la traducción al inglés de Weber le llaman Bond. Es el Bond. Bond. Y en alemán Bund. Oye, pero más que deshacer la comunidad, que yo entiendo... Deshace las instituciones. Ah, perdón, no me he explicado yo bien. Claro, es que lo que deshaces es, acuérdate de las clases que tuvieron con Beatriz, deshaces la comunidad política. Exacto. Porque han dicho una comunidad y no, tú estás creando otra, pero no estructurada en base a los principios del republicanismo clásico. La república. Tú quieres destruir la república. Claro, la república, según lo que pregunta esta mujer, es basada en instituciones. La república con R chiquita. Entonces, en vez de crear una institución, que en mi ámbito... se va a llamar foro consultivo científico tecnológico, porque sí. Va a haber una relación personal. Yo, sí. Directora de Corazín, he decidido que tu proyecto... Siempre es centralizado. El tuyo, todo centralizado. Yo decido, ya no hay instituciones. Y eso es una de las cosas que llama la atención cuando líderes populistas implementan históricamente, la verdad es que cada vez menos. Pero, bueno, no cada vez menos. Trump sería un ejemplo de lo contrario. No entendí qué dices. No, que esa es una de las cosas que llama la atención cuando líderes populistas implementan políticas neoliberales, porque otra de las características del neoliberalismo es la disgregación, la efectiva, porque se busca, porque se quiere, porque se cree que así se empodera a los individuos. Entonces las decisiones no se toman verticalmente, las decisiones, por ejemplo, económicas, por eso se establecen vínculos, comercio internacional, se bajan aranceles, porque lo que se busca en última instancia es que, digamos, la responsabilidad se diluya de tal manera, digamos, esto es una idea un poco básica del liberalismo clásico, ni siquiera del neoliberalismo, ¿no? Al ser la responsabilidad individual, pues hay que dar, digamos, el espacio para que el individuo tome decisiones, y este es un punto central del liberalismo. Aquí ya no hablamos del neo, todo tipo de liberalismo histórico, para que el individuo se haga responsable individualmente. Pero ya no entendí una cosa, porque a mí me ha resultado muy interesante esta clase, ver que puede ser un líder populista y me queda con políticas neoliberales. Sí. Pero entonces viene la pregunta más sorprendente, si tenemos a Salinas de Gortari, que es quien impulsa el neoliberalismo en México. Y pero inicia con De la Madrid, ¿no? Madrid. Inicia con De la Madrid, medidas. Y te puedo contar la historia porque Madrid participó en todo eso. De la serie. Por cierto, felicidades al septuagenario. Todavía no, hasta el 15. Bueno, a lo que voy es, esta política neoliberal que implementa un líder que se llama Carlos Salinas, que ha sido uno de los presidentes con más carisma efectivo. Entonces tú dirías que ese presidente fue un presidente populista. No, porque no parece que ninguna de las características de su... O sea, es que el PRI es una estructura populista, lo cual no quiere decir que todo el tiempo lo fuera. Ni que todos los presidentes de por eso, ¿cómo defino? O sea, yo pensaba que Salinas de Gortari no podría ser un líder populista porque sus políticas son neoliberales. Y en esta clase tú me has venido a demostrar, te das este ejemplo, claro, pero es que son neoliberales y que son líderes populistas. Pero no, y como tenía mucho carisma el presidente, ¿cómo se llama? Salinas de Gortari, te pregunto, ¿él sería populista o no? ¿Cuáles son sus argumentos para decir que sí o que no? Yo, si quieres, te lo dejo pendiente para cuando tengamos las clases individuales o hablamos. En principio, digamos, los politólogos que yo he podido leer no conceptúan, digamos, a esos, a Salinas de Gortari, Zedillo, desde luego, hasta por carácter, o sea, no le sale ser populista. No, yo digo... Pero Salinas de Gortari normalmente no se le... Porque, y hay una cierta lógica, y te estoy improvisando la respuesta, pero pensando en lo que yo he leído. Sí. Te estoy improvisando la respuesta según lo que he leído. ¿Por qué? Porque Salinas de Gortari se maneja estrictamente dentro de los mecanismos políticos del sistema político al que pertenece. O sea, no hay nada que haga Salinas de Gortari en tanto que político. Nada institucional, si quieres. No entendí nada de tu respuesta. Vamos a ver. Es un producto de un sistema político que no contradice en su práctica política, porque pues ya hemos visto, tenemos que disociar política y economía. En su práctica política, pues a él lo eligen, hay fraude electoral, quizás menos que antes, pero hay fraude electoral durante el sexenio de Salinas. Lo va a volver a ver al final, con toda seguridad. ¿Cómo no? Si tiraron el sistema para que saliera. Sí, por eso digo que digamos... No, eso no. A ver, un momentito. No, es que la pregunta... Es que nos podemos desviar. Y la estoy un poco improvisando porque pensando en lo que... Porque la pregunta es muy interesante, entonces yo creo que hay que tocarla en base a lo que yo he podido leer. Digamos, Salinas de Gortari cumple la cartilla del buen priista, que es el sistema político en el que él está, y es lo esperable. Entonces, para ser populista, ¿qué necesita hacer? Romper... O pretender romper el sistema político en el que estás participando. Por ejemplo, un ejemplo. O sea, Valesa sí lo hace. Fujimori rompe el sistema político. Sí, lo que te he explicado. Se salta el sistema de partido. Sí, para empezar, ese es... Porque no venía de un partido tradicional. Era... No venía de ningún partido. Menem, ¿por qué es populista entonces? Porque Menem sí pertenecía porque... al partido populista que tenía. Sí, pero el partido es populista. Pero el partido es populista. La ideología del partido al que se escribe Menem es populista, porque es una ideología que busca... ¿El PRI no es populista? Pues es que es una discusión de los políticos que a mí me parece muy interesante, pero que yo no tengo competencia para decir cuál es el estado de la cuestión, porque se sigue discutiendo. Entonces, de momento, el consenso... Pero pregúntales a tus amigos, pregúntale a ver qué opinan, porque se me hace que es una cosa que ahí está, ya están las aguas medio turbias. O sea, si el partido es populista y el PRI es populista, sin ser populista... Es que generalmente el PRI se ha descrito, lo que pasa es que el PRI tiene etapas y cada sexenio tiene diferencias, en fin. Y el PRI en general se ha descrito como el clásico partido burocrático, más que populista, propiamente dicho, que busca crear instituciones que pueden estar atravesadas por el fraude electoral y por la corrupción, pero instituciones. O sea, y si me permiten la broma, si es que nos lo dice hasta el nombre del partido, Partido Revolucionario Institucional. Bueno, eso en términos del análisis político normalmente se ha definido como un partido burocrático. Y dentro del sistema de partidos mexicano existente hasta julio del año pasado, ya veremos lo que pasa, justo el PAN ocupa política más allá de la ideología, o sea, podía haber sido otra cosa, porque luego sale el PRD en los años 80-90, ¿no? El PAN ocupa en el periodo clásico del PRI, en el periodo hegemónico más claro del PRI, justo la parte de lo político que no ocupaba el PRI. ¿Cuál es esa? Pues los empresarios, la sociedad civil, bueno, la incipiente sociedad civil, porque realmente en los años 60-70 en México... Pero entonces... O grupo católico, porque pues, el PRI no es un partido... ¿Fox sería populista? ¿Mande? ¿Fox sería populista? Pues hombre, en lo que yo he podido saber del señor Fox, sobre todo en su práctica presidencial, porque de la campaña no tengo mucha idea... pues tenía maneras populistas. Pues sería populista. Y nunca terminó, y bueno, ahí parece que hay un consenso bastante general. Porque es neoliberal, nunca, pero quería romper el sistema. Bueno, la economía. Por eso, pero quería romper el sistema. Sí, lo que pasa es que nunca, parece que Fox nunca le preocupó particularmente, quizás sea un debe importante en su haber, crear instituciones democráticas realmente viables, porque se viene de un periodo que quizás no sea dictatorial, mucha gente no lo llama así, el del PRI, pero desde luego 100% democrático no lo era. O sea, la participación política, que si se acuerdan con Beatriz, es una de las bases del liberalismo clásico, estaba mediada por todo tipo de sistemas clientelares, de sistemas corruptos, que hacían muchas veces inviable la participación política, lo cual no quiere decir... ¿no? Entonces, el último ejemplo, y es que sí, de verdad que sí me interesa, y queda, bueno, ya nos hemos pasado dos minutos, pero creo que nos podemos quedar un poco más. Creo que es muy interesante, y si deciden que hablemos de Venezuela monográficamente en algún momento, pues lo vamos a tratar, es que poca gente se acuerda, sobre todo hoy, pero es una cosa muy bien conocida, que el partido Acción Democrática, que era el partido de Carlos Andrés Pérez, de los ADECOS, era un partido, y él era un líder populista. O sea, Carlos Andrés, o sea, Venezuela no entra en el populismo, digamos, como forma de expresión política, como forma de construcción de consensos políticos, en absoluto, con Chávez. Porque ya viene de ahí. Y eso es lo que se nos olvida. O sea, la cultura política venezolana del último tercio del siglo XX es... populista. Y eso es una de las cosas que se nos olvida. Y se acuerdan que habíamos hablado en alguna vez, digo, no lo voy a extender porque lo que me interesaba aquí eran ejemplos de políticos populistas que desarrollan políticas neoliberales. Pues eso es lo que me interesaba. Es que es tan interesante esto. Porque sí, de esto hay estudios. Populismo, esto es, o sea, que como que los límites son raros, ¿no? Porque si te fijas... El neopopulismo tenía que ver. Aquí estoy diciendo romper el Estado y también te quería hacer una estructura en la cual el Estado fuera mucho más fuerte. Sí. Pero cuando tú vienes un político, es el líder. No hace eso. Claro, pero es el líder. Pero a ti no te importa tanto el Estado, te importa el tuyo como presidente de la República, como líder o como lo que sea, ¿no? El Estado personal. Comandante. Tú me dijiste que el populismo... Pero todos estos populismos autoritarios. Bueno. O sea, el populismo. Estos líderes populistas. Lo que el populismo era una estrategia en la cual lo que hacías grande era el Estado. No, yo he dicho eso. No, cuando veíamos el neoliberalismo, que se trata de achicar el Estado. Ajá. y era una contraposición al populismo, donde lo que querías hacer era que el Estado... Te paro ahí, porque eso nunca lo dijimos, ni Beatriz ni yo. Precisamente porque hay populismos distintos. Entonces, digamos, la reflexión política populista no llega hasta la reflexión sobre el Estado, porque muchas veces no le da. Entonces, ¿me puedes volver a definir populismo? El populismo es un movimiento político... Es una estrategia política, es una estrategia política que participa de las estructuras, sobre todo electorales, de las democracias liberales, estructuradas en torno al republicanismo cívico, pero que pretende subvertir esas mismas estructuras porque considera que están corruptas. Luego, cada líder populista o, como lo verán con Beatriz, cada movimiento populista progresista, que por principio busca no tener líderes, pues son movimientos horizontales, verá hasta dónde llega en esa subversión. Decidirá hasta dónde llega en esa subversión. ¿O hasta dónde me dejan? Esa puede ser perfectamente. Pero no es el primer plan. A ver, un momento, que quiero terminar con lo de Nodeza. ¿El qué? El primer punto es verídico en todos los casos. Sí, es una descripción de las estrategias populistas. Es un estudio. Entonces, vamos a ver, puede haber populismos que busquen el fortalecimiento del Estado. Puede haber populismos que busquen la ruptura del Estado. Por ejemplo, los movimientos populistas secesionistas europeos, el Procés catalán o la Liga italiana, la Liga Nord, los famosos padanos, hay algunos más, ¿no? Entonces, quieren crear otro Estado, pero en realidad la mente la tienen puesta, o sea, raramente esos movimientos, y la Liga Norte Italiana fue un ejemplo buenísimo, te van a decir, mira Lorenza, este es nuestro programa para cuando tengamos un Estado propio. No, el momentum político de esos populistas en realidad se queda dando vueltas en torno, digamos, a la subversión, en este caso, del Estado. Habrá otros que quieran crear un Estado nuevo, como era Walesa en la Polonia de los 90. Entonces regresa, porque para que yo pueda dormir en paz entendiendo lo que es populismo, que creo que ya no lo entiendo. El populismo es una estrategia, es una estrategia política que busca, al menos retóricamente, integrar a grupos que se consideran excluidos del sistema político. Puede haber populismos de izquierda, puede haber populismos de derecha y puede haber populismos que abarque cualquiera, digamos, de los grises en torno a ese eje ideológico. Es una estrategia inclusiva. El apellido se lo tienes que poner dependiendo del tipo de plataforma política que lleve adelante. Pero es una estrategia inclusiva, ¿no? ¿Esa es la definición? Sí. A presuntas mayorías sociales que se definen a sí mismas, que se ven a sí mismas, ¿no? Es una cosa de percepción, como excluidas. Entonces, como es la última clase conmigo, Pero así defines populismo, que pretende incluir a los excluidos. Sí, es que eso es fundamental. Esa es la definición. Y eso va a dar lugar a un concepto en la teoría política que va a aparecer muchas veces en las siguientes clases, que es desafección. O sea, lo que permite el nacimiento de estrategias populistas y de líderes, si es que los hay, populistas, porque puede haber movimientos populistas que no tengan líder, el 15M español, por poner otro, Occupy Wall Street, ¿no? Pero eso lo van a ver con Beate, porque todos esos son movimientos populistas progresistas. Pedro, se me acaba de ir la idea ya importante. Ay. Ah, sí. Y entonces, eso, como necesitamos analizarlo, ponerlo debajo del microscopio de las ciencias políticas y sociales, ese concepto se llama desafección. ¿Qué es la desafección? Que un grupo social de un cierto tamaño, porque si no, pues hombre, si yo puedo estar desafecto, pero no tengo a nadie que me siga, pues seré yo dando voces en el Speaker's Corner de Hyde Park, ¿no? Pero bueno, pues no molesto, ¿no? Que un grupo social más o menos mayoritario se sienta desafecto, se sienta alienado, se sienta extraño porque se siente excluido. O sea, primero te sientes excluido y luego te sientes... O sea, no puedes darle la vuelta. del sistema político, que en las democracias liberales se establece con partidos políticos. Esa es la herramienta de los sistemas políticos de las democracias liberales. ¿Cómo se organizan la mayoría, si no todas, las sociedades de Occidente? Por democracias liberales. Y por eso el populismo es, sobre todo, hoy, un problema occidental. Pero eso ya lo van a ver con Beatriz. ¿Por qué? O sea, todos estos ejemplos, como ven, anteceden, digamos, a la cronología que les hemos dado. Pero ha habido un evidente caldo de cultivo, digamos, para el populismo, sobre todo en los países occidentales, que hoy, rápidamente, porque quedan... No quedan ya, nos hemos pasado 5 minutos de la clase. Pero bueno, vamos a llamar desarrollado para atendernos, pero en fin, ya eso no se utiliza mucho. Que es la crisis económica global de 2008-2010. O sea, eso... ¿Cómo es producto de una crisis? Sí, el populismo así, siempre es producto de una crisis. Siempre. Es la expresión, es pues una expresión. ¿En dónde ubicas el primer populismo? En algún momento entre los años 30 y 40. Por eso el populismo huele a veces a fascismo. No pues todo. Hitler no es producto de una crisis espantosa. Sí, sí, pero no es un populista, pero sí es un fascista. Porque Hitler busca desde el principio la destrucción del sistema político imperante. Mussolini es una... O sea, Mussolini cómo llega al poder, saltándose al sistema político, dando un golpe de Estado. ¿Por qué no es populista, Hitler? Porque el populismo se define en general como una estrategia desde dentro del sistema político, aun cuando quiere subvertirlo. Lo que no quiere decir que te quedes en esa fase, y el ejemplo venezolano es un muy buen ejemplo. O sea, el ejemplo venezolano es un muy buen ejemplo porque, digamos, el populismo venezolano de Chávez, y bueno, de Maduro, que es, Maduro, digamos, es un rescoldo de lo que viene antes, no, no es, digamos, un... En fin... participa de prácticas políticas que en Venezuela han marcado el siglo XX, que son el golpe de Estado militar y el populismo, porque estaban ahí antes. O sea, no es un invento de Chávez. Eso es de verdad muy... Es que si no, no se entiende. Y era la manera de ser de ellos. Hombre, no que vengan los genes. No, es la cultura política. Es la cultura política. Sí, claro. Sí, es claro. Sí, no, ni siquiera de la cultura política, no de la cultura general. Es la manera de ser. Es lo que se ha experimentado en ese país. Exactamente. La manera de portarse. Por eso en México no hay golpes de Estado. Y por eso es tan interesante, aunque aquí no lo vamos a hablar, el caso chileno en los años 70. Porque Chile, que es un país muy desigual y tal, sin embargo, era, me da miedo equivocarme, porque ya saben que yo no soy especialista en América Latina, pero en fin, de lo que yo he preparado para estas clases y así, un poco leyendo de aquí y allá, Chile es uno de los pocos ejemplos, y quizás el único, de continuidad republicana desde la independencia hasta Pinochet. No había habido golpes de Estado. Era una democracia liberal... Digo, con serios problemas de diferencia social. ¿Y ese golpe de Estado por qué lo dan? Porque se... Pues eso es una cosa... Bueno, ahí y con esto acabo la grabación.